práctica tú ahora quieres? La música, pues en realidad mi hermana la baja por internet. Uh-huh. Y la quemamos y nos la intercambiamos, pues yo me la paso así, yo la tengo toda en mi computador, en iTunes. Uh-huh. O sea, la verdad es que te provee, pero ¿tienes otra fuente para hacerte a material musical o...? Más allá de tu hermano, es el... Pues él es único, básicamente, ¿no?, mi gran proveedor, no, uh-huh, es músico, entonces es como el gran proveedor que yo tengo. Okay. Como en el tema musical. O sea, es como quien te guía también. Exacto. Te va enseñando nuevos géneros y te va mostrando... Exactamente.